Solamente Dios es mi salvación. Nos quiere. Solamente Dios es mi salvación. De la muerte. Es que me quieren ver muerte en mi funeral. En nuestro funeral. Es que me quieren ver muerte en mi funeral. En mi funeral. Funeral. Nos quieren ver muertos de Dios en nuestro funeral. Ya tu mano me sigue me preguntando esta vez. Nos quieren ver muertos de nuestro funeral. ¿Dónde están los hijos? Si me fijan en la casa, todo el mundo en la casa otra vez. Todo el mundo en la casa otra vez. Ey, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Y como venga, digo, digo, representando tu evento micrófono. Yo, man, dice lo de aquí, que lo que quieren. Me quieren ver, muerto todos ellos en mi funeral. Y yo le digo, no. Ay, vale, mi corazón. Me quieren ver, muerto todos ellos en mi funeral. Y yo le digo, no. Ay, vale, mi corazón. ¡Puerto Rico!